Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltaría unos frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Que lo he presenciado todo. Hasta el fin de los tiempos. Bueno, señores, bienvenidos a Peliculeando a través de Rock and Pop Interactivo presentado por Cinemark. Sí, sir. Te muy miro bien Toretto hoy, Sisu. Sí, muy buen día a todos. Y hoy como todos los viernes. Es día de ir al cine, Sisu. Así es, pues muy amenos, muy contentos. Estaba buena la plática. Pre-programa. Vale, tenemos que hablar de cine en este momento, después seguimos con la segunda parte. Con la segunda parte, así es. Pero todos, en primer lugar, muchas gracias a todos que han disfrutado la temporada del aniversario de Peliculeando. Gracias a Miguel que nos cumplió con la nota durante la semana, sí, muy interesante. Gracias a toda la gente que en la calle nos avisó. Gracias a la gente que me ha reconocido, me ha quedado viendo como Susi. Este lo vi en algún lado. Hola, Susi. Hay un par de papos jodidos que me dijo Susi, ¿verdad? Por fregar, en vez de Sisu. ¿En serio quién se dijo Susi? Ah, hombre, es que quería ir molestar. Hola, pero no, y entonces como... muy a menos por esa parte. Gracias a don Miguel, gracias. Qué bien que el ingeniero Miguel Caballero Leiva se tomó su tiempo el fin de semana pasado, pues el viernes, para estar aquí con nosotros, disfrutar del programa, y también a la gente que nos ha estado felicitando, pues, y del show en el momento y también durante la semana. Mucho el agradecimiento para ellos. Perfecto. Bueno, básicamente la cartelera se divide entre Iron Man... Fíjate que... Estaba Star interesante. Trek, porque, y Rápido y Furioso. Y The Crux. Porque ahorita, Crux se fue. Ya se fue. Sí, y ese más bien es el Reino Secreto la que toma su lugar. Cierto. Fíjate, ¿has visto los trailers del Reino Secreto? De que me llaman la atención. Es un buen 3D. Sí. Es animación, pero fíjate que algo tiene que llama la atención. Cierto. No sabes qué es, pero hay algo. Parece de los figuras que se hacen pequeños. Que se hacen pequeños. Ah, okay, sí, es cierto. Aparentemente está súper enfocada hacia los niños. Pero para que varios adultos han dicho como que sí le llama un poquito la atención ir a verlo. Algo ha de tener, definitivamente merece la atención poder darse una mirada. Y desde luego que esa es la recomendación para que lleve a los niños este fin de semana, pues. Sí. Y lleve a ver El Reino Secreto. Yo siento que así va a pasar ahorita en el verano. Van a estar las full películas, pero siempre va a haber una de niños. Constante. Los Crux, ¿cuánto fueron? Más de un mes que estuvo. Sí. Y te estoy hablando que ahora estar más de un mes en cartelera... Sí, es bastante. Es bastante. Esta fue más o menos desde mediados de abril, casi después de Semana Santa, porque es que empezó la película, si no mal recuerdo, o por lo menos hubo un par de preestrenos. Recuerdo que en las majestuosas salas de Cinemark que tiene aquí en el City Mall, estaba en muchas salas. por lo menos estaba en 3 o 4 de ellas. Uh-huh. O sea que los Crooks pegó bastante. Y ahora que está también el Reino Secreto para Niños, no creo que sea la excepción. Le sigue Iron Man ya bajando fuertemente en taquilla. Ya te puedo decir que solo es aproximadamente un... ¿qué? Un 20% de la taquilla normal, porque solo hay 4 películas en taquilla, fíjate. Sí. ¿Cómo está interesante la cosa que solo hay 4 películas? Pero el 20% se lo lleva Iron Man por dos razones. Uno, que el público infantil está pidiendo volver a ver a Iron Man. Ayer, casualmente, en la transmisión, miré niños disfrazados. Disfrazados de Iron Man viendo la película. Es un efecto bastante interesante porque los niños quieren seguir viendo la película. Para ellos, la película resulta totalmente entretenida. Yo creo que la parte del adulto ya la disfrutó, el que la fuimos a ver. Ahora vienen los niños, quieren disfrutarla otra vez. Y el niño ya no solo es una vez. Sí, vos sabes que el niño no lo deja por las buenas. Sí. Es darle. Vamos otra vez. ¿Y qué película quieres ir a ver? Mirá que ya está esta. No, Iron Man. Sí. Iron Man. Y como les dije, si no hubiese el efecto Rápido y Furioso, si no hubiese el efecto Star Trek una semana anterior, yo creo que Iron Man se hubiese convertido hoy por hoy con una cuarta película en el héroe más rentable del cine, si tomáramos en cuenta que mucho de los Avengers se lo echó encima a Iron Man. O sea, el jalar público, pues. Sí. Porque si ya lo pones en dimensionado, no fue tanto Hulk o el Capitán América, el mismo Thor, sino que yo creo que el que jaló masas a ver los Avengers fue Iron Man. Y digo masas con el hecho, estoy haciendo la salvedad de que gente de que fanática o que no gusta el cine en general o algo así, sino que la gente que dice, bueno, ir a ver superhéroe, ah, no, pero va a salir Iron Man, ah, pues vamos a verlo. Y es superhéroe. Es superhéroe, pues. Sí. Imagínate que a qué punto. Entonces ya los números favorecen bastante a Iron Man. Obviamente ya viene para el otro año Spider-Man, que ha mostrado ser súper, súper rentable, ¿verdad? Entonces, ahí está. Luego en la taquilla, te puedo decir que tal vez en un porcentaje mayor al 30%, casi al nivel del reino secreto, se encuentra Star Trek, que después de su segundo, este sería a cumplir su segundo fin de semana en cartelera. Evidentemente preocupante. ¿Por qué? No logró los números que se esperaban. Con apenas un estreno, empezando el jueves pasado en Estados Unidos en ciertas salas, siendo viernes el día masivo, solo logró 70 y tantos millones de dólares. Que eso es una cifra considerable, pero es algo que Wolverine te lo hace solo. Ellos querían 100 millones. Ellos querían topar a los 100 millones. Porque ellos con esta película confiaban más en el mercado norteamericano que en el extranjero. Yo creo que ya después de eso, ya los estudios tienen que saber que el dinero está afuera de Estados Unidos, no tanto como adentro. ¿Y por qué no recaudó tanto en Estados Unidos? ¿Por Iron Man? No, la popularidad que se esperaba. Pero si la primera película fue muy buena, o sea, yo no entiendo qué le pudo haber afectado a Star Trek. Que no tiene el atractivo para los niños. ¿Me entendés? Ajá. La taquilla de verano, tenemos que entender que si no tiene el elemento infantil, no anda en nada. Pero, por ejemplo, Superman, yo no le miro que vaya a tener un elemento infantil. Pero es Superman. O Batman, los por ejemplo, en su momento. Y todo. Fíjate que igual nosotros no lo queríamos así, pero el mercadeo de los juguetes y todo lo permite. Bueno, imaginémonos, vamos a retrocedamos al caso de Iron Man. Si hay algo que demostró esta película de Iron Man, es que el ratoncito es un doctor en mercadotecnia. Él sabe vender los productos de manera increíble. Disney sabe ubicarlo. O sea, todo es ganancia para Disney. Ojo, nosotros estamos viendo que El Llanero Solitario, como que ni la mencionamos como una de las mejores películas del año, ¿sí o no? Cierto. Va a haber susto. ¿Por qué? Porque ellos sí saben, Disney sabe cómo meterle al niño. ¿Y qué? O sea, a la hora de la hora, nosotros podemos decir, ah, es cine de crítica, es cine de acción, ah, qué bueno. El que manda frente a la opción de la taquilla es el niño. Él dice cuál quiere ir a ver y vos no lo vas a llevar una que él no quiere ver. Va a estar súper intranquilo. Y eso es masivo, pues. Entonces, claro, las principales tandas, que son antes de las 7 de la noche, que son más, son las que lideran los niños, pues. Ajá. Y entonces creo yo que Star Trek no tenía el elemento infantil que necesitaba como para meterse como una película taquillera, más no como una de como la mejor película del año hasta el momento, pues. Sí. Es una película, la mejor. sin duda alguna, esto es lo mejor que hemos visto en el año y yo creo que va a pelear duro con otras películas, hablando de calidad cinematográfica, de efectos, etcétera, etcétera. Me gustó que pude haberle dicho antes de que, recuerden que hace como un mes, que la taquilla no significaba que era algo bueno, pues eso ya lo hablamos claramente, pues, el hecho de que una película es buena no tiene que ver con su taquilla y viceversa, tal vez es un efecto relacionado, ¿verdad? Pero imaginemos, nosotros, ¿qué sentimos de Iron Man al fin? Ya el tiempo ha pasado un poco más, ¿la sentís como una buena película o...? No, sí es buena, pero... Una película entretenida. Sí, me entretuvo, pero va para los niños. Siento que va más sí, a mí me pareció una película entretenida. La película estuvo bien hasta que salió el payasín, ¿verdad? Sí, lo del mandarín fue lo que a mí me ofendió. Si le hubieran dado otro tratamiento al... A mí me la bajó en función de la parte de película, de Iron Man, etcétera, etcétera. El personaje de Iron Man lo seguí disfrutando incluso hasta el final. Te saca las risas, la parte de la acción. Te entretiene mucho. Imagínate, no es que es una buena película, pero está siendo súper, súper taquillera. Pues sí. Todavía está agarrando, recoge sus... Creo que todavía la semana pasada recogió unos 10 millones. 7, 8, por ahí anduvo. Lo cual está bien. Pero Star Trek sí estuvo en problemas. ¿Cuál es el detalle? De que se está planeando, si no me equivoco, para el 50 aniversario de Star Trek, que pudiese ser, si no mal recuerdo, es el 2016, si no me equivoco, donde planeaban estrenar a por lo grande la tercera película de Star Trek. Sin embargo, J.J. Abrams ya, como sabemos, está en pláticas para Star Wars. Y lo que pasa es que él ya empezó a hablar un poquito del guión, en lo que va a trabajar. Ya la gente se puso bastante exigente. Ya le dijo a J.J. Abrams que los fanáticos, en varios blogs he leído, de que tiene libertad de hacer muchas cosas, pero hay algo que no es negociable. Que dicen que él, y no es que un segundito ahí al fondo, que tiene que sacar el Halcón Milenario en todo su esplendor. ¿Verdad? Que eso es parte de eso, de lo que sería la tradición de lo que quieren hacer de Star Wars. Precisamente con los planes de J.J. Abrams también se confirmó que ya el otro año va a salir la nueva serie de televisión de Star Wars. Ya se había cancelado Clone Wars, sí. Ahora va a salir Rebellion. Entonces, ¿qué pasa? Pero ya para la versión de la cadena del ratoncito. Exactamente lo que yo les dije. O sea, obviamente había que cancelar porque era de la competencia. Clone Wars es de la competencia. Entonces ya va a salir la nueva serie a través del Disney Channel. Y si se preguntan, como mencionó Sisu la vez pasada, el que están ahorita haciendo en Cartoon Network es la última temporada. Sí, es la última temporada. Que es la que están repitiendo en la parte latina de Cartoon Network. Uh-huh. En la parte gringa ya terminó. Ya terminó. Entonces eso es, no van a creer que es lo mismo. No es lo mismo, ya se terminó. Entonces, claro, eso está orientado a cuando nace la rebelión. Entonces, ya está agarrando la parte vieja que tiene que coincidir con la promoción, como hemos dicho, de impulsar la película para que J.J. Abrams haga lo suyo. Entonces, por eso la gente de Star Trek está diciendo, pues no, el hombre no la va a hacer la película. Y no queremos que otra persona la haga, pues, porque a pesar de que pues, no le fue tan bien como esperaban, quien tiene que hacer la tercera es él, pues. Pucha, pero a mí de verdad me parece bien injusto lo de Star Trek. Es injusto. Sí, porque la segunda de verdad es un pedazo de película. Es de lo mejor de este año. Peliculón. Sí, no entiendo. Oye, pero vaya, ponele. Yo me hago la pregunta. Porque en el caso de no solo los niños, sino que también los fanáticos de Transformers, que fue una película mala, la 3, se recaudó cualquier cantidad entre fanáticos y obviamente niños. Que es la parte que vos metes, ¿cierto? Bueno, directamente autorizada la cuarta. Ajá. Si no, sí. Pero en esta es una super película. Ajá, y los fanáticos, porque Star Trek hay fanáticos. Sí, hay fanáticos. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están? Bueno, ahí están, no son muchos. Con todo y todo, no son muchos. Y respeto a la gente que le gusta Star Trek, pero ahí donde medís también, pues, el fanático. Uh-huh. El fanático porque es un parte complementario también de las películas. Porque va César, que no es fanático de Star Trek, y la va a ir a ver. Exacto. Hasta 3 veces. Y fíjate que me parece bien injusto porque J.J. Abrams le hizo un gran favor a la franquicia en rescatarla y en jalar nuevos adeptos. Nuevos adeptos. Yo nunca fui fan de Star Trek. Correcto. Yo solo al señor Spock conocía. Solo al señor, cierto. Y ahora es como, qué pinta lo de Star Trek. Ya te da curiosidad de querer más cosas de Star Trek. Es que eres más, Correcto, sí. Quieres más propiamente. Ahora está el otro punto también. Los juguetes de Star Trek tampoco es que se venden a lo loco. No, fíjate que es algo que quiero llamar la atención. ¿Ustedes recuerdan cuando el doctor estaba probando la sangre de Khan en un como cosito? Como conejo, ajá. Eso es una... Eso es no tiene ni cabeza ni nada. Lo único que hacen esos animalitos es reproducirse. Ajá. Eso lo sacaron de la serie original. Te estoy hablando de la serie original desde hace mucho tiempo. Entonces lo que hacían era que se duplicaban y destruían las naves. Una vez que metías uno de esos, olvídate. Ajá. Entonces a la tripulación original del Enterprise le tocó luchar contra esto, pues. Ajá. Y ahí lo tenía, obviamente, por un cameo y todo. Fíjate que en la convención de Star Wars, a la cual fuimos el año pasado, había un stand de un tipo que tenía esos peluchitos que los vendía. Man, el man le fue mal. O sea, la gente no iba, tal vez. Dos o tres compraban el dichoso peluchito porque no sabían cuál era. Pero es que también lo venden en una convención de Star Wars, ¿no? Ahí habían bastantes cosas. Había de cómics, había... O sea, ¿me entendés? Okay. En la parte de tiendas, pues. Ajá. Pero vos sabés que... O sea, la gente se suponía que le podía reconocer o algo. Es más, tenía otras cositas ahí como pequeños aliens y como peluches, pues. Ajá. Pero el punto era lo de que ese animalito de Star Trek, nadie le paraba bola. Eso te das cuenta de que como la popularidad de Star Trek está basada en su nombre más que todo. ¿Por qué? Porque es un nombre que está cumpliendo 50 años, sí. Pero no necesariamente en sus capítulos y todo lo demás, que solo sus adeptos lo han seguido durante tanto tiempo. La popularidad de Star Trek es relativa, sí, y mis respetos. Yo creo que los fans de Star Trek son los que tendrían que sentirse súper, súper contentos. Sí. Que después de tanto tiempo, una franquicia se haya adaptado a nuestros tiempos y salir adelante. O sea, muy buena película. Sí, nadie va a salir diciendo como, ah, esa película de Star Trek no sirvió. No, todo el mundo queda como, qué peliculón. Ah, no la entendimos en ciertas partes, pero no importa, porque la película estuvo buena. Pero ok, volvemos al punto original de esta plática. Llevas un niño... Ni muchos rayos que vio, pues. No. Sí, se aburriría. Se aburriría. Bueno, ¿les parece? Nos vamos a algo de música rapidito para que entremos a hablar del plato de este fin de semana. Ya regresamos. Estás en Peliculeando, presentado por Cinemark. Last week, a team of drivers took down an entire military convoy. You're gonna help me catch a team responsible. Ven a disfrutar del estreno de Rápido y Furioso 6 en Cinemark. A partir de hoy, en las salas XD Digital Extremas, exclusiva de Cinemark City Mall Tegucigalpa y San Pedro Sula. Disponible también en nuestras salas regulares de Mall Multiplaza Tegucigalpa y Galería San Pedro Sula. Disfruta el cine digital extremo a una nueva forma de ver, vivir y sentir el cine. Exclusivo de Cinemark. Compra tus boletos en línea en www.cinemarkca.com. Estás escuchando Peliculeando, en Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. ¿Qué tiempo va a ser la estrella de la muerte? Bueno, señores, regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Este fin de semana tenés que ir a ver Iron Man nuevamente, Star Trek y obviamente el estreno fuerte de esta semana, que es Rápido y Furioso. ¿Te imaginas ver a Vin Diesel surcar los aires como Iron Man? Sí. ¿En la pantalla XD? Sí, hombre. No tiene nombre. No tiene nombre. Ver a... ¿Cómo se llama? ¿A quién? ¿A Toretto? A la viuda negra también. A la viuda negra. Sí. Bueno, Sisu, te cedo los micrófonos. ¿Qué te pareció Rápido y Furioso 6? ¿O qué les pareció? Porque vos también ya la viste, René. Mira, ya se había dicho de que Rápido y Furioso, como franquicia, después de 11 años... Había 11 años ya. De ser una película pequeña, una película de novedad de verano, no saquiera de verano, sino que novedad de verano, de esas que pones porque es el momento de sacarla, pues. En medio de dos superproducciones se mete Rápido y Furioso 1. La gente le gusta porque nos introduce a lo que es la cultura del tuning, de los carros, de la modificación, etcétera, etcétera. Te muestra las dos grandes escuelas que existen ahí, que es la de los autos importados que modificás versus el motor americano, el Mustang, el Ford, el GT, el que es la tradición norteamericana de construir buenos motores versus los livianos. Y que cuál es mejor, cuál puede ser el más rápido. Cosa que se lleva durante todas estas películas hasta caer a esta. Fíjate que el título que le han puesto de Rápido y Furioso 6 y abajo su eslogan, todos los caminos conducen a esto, tiene más sentido después de ver la película. Sí. ¿Por qué? Porque hay otro título que sí se ha ganado con esta película, que es el universo Rápido y Furioso. Aquí yo no creo que no pueda decir, por ejemplo, el segundo mejor actor de cine comercial hoy por hoy es Will Smith. Él decía de que el universo Hancock y todo, por favor, ¿verdad? Sí. Después de media, solo porque fue taquillera, una medio película, porque no fue completa para mí. La mitad fue buena, ¿verdad? La otra mitad, a saber qué onda. Era el 2x1. Ese era el 2x1. La película le fue muy bien, estamos hablando de Hancock, ¿verdad? Pero ya ponerse a decir como el universo Hancock, no, o sea, yo te puedo decir ahora, ya... Si hay alguien que ha leído cómic, que nos ha gustado como nos ha gustado a nosotros, que hemos aprendido durante estos 7 años y leído, ya sabemos que hoy por hoy, ya incluso con los eventos que se desarrollaron ahí, ya podemos decir que estamos viviendo un universo casi de cómic. Es un universo aparte, donde es obvio que también las leyes de la naturaleza se pueden romper. De la gravedad. De la gravedad se pueden romper y quebrar. Pero sí hay algo que para mí me gustó sobre todo de esta película, y es la habilidad de un director joven que fue ganando con esas películas experiencias, que es el caso de Justin Lin, poder unir todas las películas, incluso la que no se podía unir, sí, la pudo unir. Agarró las dos que eran más difíciles de manejar. La dos, Rápido y Furioso 2, Too Fast, Too Furious, que es incluso el soundtrack que estamos escuchando. Ajá. De fondo, estaba complicado porque eran eventos aparte, incluso en otra ciudad. Era en Miami eso. En Miami. Donde manejabas 3 personajes junto con Paul Walker, salía Tyrese Gibson y Eva Méndez. Sí. Es una película de acción y de carros, que incluso se despegaba bastante de la primera. Uy, sí. Solo siendo él policía, así como underground, como metido, pues. Después, ¿qué podías sacarle a la película? Más allá de los personajes, nada. Increíble cómo ahora incluso eventos relacionados, no digamos, porque para mí el final de esta película no tiene nombre, que es desde la escena post créditos iniciales, que ojo, hay que quedarse por un ratito. No como los Avengers, pero sí se pueden quedar un ratito. Se puede quedar un ratito. Es el momentum en el que te pone la escena, ¿verdad? Sí. Y solo le voy a decir dónde es, que es ya en Tokio, para unir exactamente. Porque vos se preguntan, y mejor véanla, pero me quiero atrever a decir eso. Vos no habías analizado, esa es la habilidad de un director. Vos no habías analizado cuando vimos la tercera, cuando vimos Tokyo Drift, una y otra vez, de dónde salió el otro carro. Nunca nadie se puso, sí, a pensar en ese evento. Es cierto. O sea, ¿por qué atravesó todo Tokio sin ningún problema, desmadrado aquel tipo? ¿Verdad? Porque sí, la verdad es que lo venía siguiendo el otro, ¿verdad? Era otro que... ¿De dónde salió el otro carro? El que lo venía persiguiendo huyó, ¿cierto? Sí. Y solo estoy hablando de la segunda parte. Ahora, cuando ustedes ya lo vean, ustedes van a salir, sí, satisfechos. ¿Por qué? Porque está uniendo las cosas para que tenga sentido en algo. Claro, vamos a hablar ahora un poco de Vin Diesel. Vin Diesel es un actor que definitivamente está encasillado. Él no puede hacer otra cosa que no sea Riddick y Rápido y Furioso. ¿Le está saliendo bien? Digamos que los números le están saliendo bien. Él está... Si vos pones parte de tu dinero para que se ponga a funcionar una película... Porque, ojo, lo que facilita Universal es la estrategia, la parte logística para mover gente y todo. Apoyar y decirles no si es material para fecha de verano. Pero un montón de cosas tienen que salir de la bolsa de Vin Diesel. Por eso yo lo justifico. No necesariamente es que wow, ¿verdad? Justifico que él quiera hacer todas esas escenas donde él aparece más que un superhéroe. Es porque es como, yo estoy poniendo mi dinero y yo quiero salir. Sin embargo, tiene que darse cuenta que La Roca le robó bastante de la película. La Roca puede manejar de manera más estable una película de acción, porque él cambia así como la parte graciosa, como, hey, hay que cumplir las leyes, pero tampoco es que soy papo, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa parte. Si analizas cada uno de los personajes, la parte de Brian O'Connor, que es de Paul Walker, fíjate que ya te muestra como un padre de familia, siempre con dudas acerca de lo que tiene que hacer, siempre lo llama la aventura. pero fíjate que la parte que a él le tocó hacer de toda la misión es una parte que ninguno de los otros hubiese hecho. ¿Por qué? Hay una parte que él tiene que meterse de nuevo en la parte de los delincuentes, ¿se recuerdan, verdad? No, disculpa, pero Vin Diesel como Toretto no se iba a poder meter ahí porque la prepotencia iba a hacer que macaneara a todo el mundo de entrada. No iba a ser lo suficientemente inteligente como para sacar información. Y ojo, con esa escena ligan la inmediatamente la 4, sí. Pero de manera lógica. Vos decís, ¿de dónde salió Letty? Okay, Letty supuestamente murió en la 4. Sí. La verdadera razón que sabemos nosotros es que, pues en ese momento, la actriz estaba pasando por una crisis de drogas y un poco complicada. Entonces la sacaron de la producción. No, definitivamente no iba a salir. Ah, es cierto, por eso fue. Michelle Rodríguez estaba lista y servida. E incluso tenía cargos de prisión, si no me equivoco. Sí. Y ahorita, si vos la ves, ella es una actitud más tranquila. Sí. O sea, ya como que me voy a portar bien porque sí, esto está bien, pues, ¿verdad? O sea, ya la metieron de manera lógica. Estuvo bien, tenía sentido como lo metieron, ¿verdad? Sí. Es cierto que, bueno, pues, hay cosas que siempre, si vos, como hemos dicho en las películas, si vos les podés encontrar errores, querés encontrar las películas, se las vas a encontrar. Pero ya adquiere en esta última película, Rápido y Furioso, otros elementos más importantes. ¿Qué es lo que yo creo que le hacía falta? Que es una historia más lógica, digamos. Tal vez no más profunda, pero más lógica. Sencilla. Y fíjate que aquí te pone dos escuelas nuevamente. No solo la de lo que dije al principio del carro importado contra el norteamericano, etcétera, etcétera. Sino que dos valores familiares encontrados. Siempre hemos querido ver, vemos cuál es la química que funciona entre Vin Diesel y Paul Walker. Siempre nos ha llamado la atención por qué esos dos se llevan tan bien cuando son tan diferentes. Uno es el chico bueno que quiere ser malo y el otro es el malo que quiere ser bueno. Pero si vemos las películas sabemos que es al revés. ¿Quién es el que tiene los valores familiares? ¿Quién es el que ha sido criado en una familia de verdad? Ha sido Vin Diesel, que él era la oveja mala de la familia. Es otra cosa, pero su familia era como su papá, su mamá, buenos valores, cuidar a su hermana, la familia, admirable. Lo que pasa es que el tipo era delincuente y ahí le dicen, empezaste robando CDs de los carros y terminás robando millones en Brasil. Mientras que el otro es un chico perturbado que empieza su camino así como a la defensiva y la mejor manera para orientar su violencia es meterse a la policía. Pero en el fondo es un tipo violento, es un tipo que no tiene tantos valores familiares, que no le cuesta arriesgar la vida. Por eso le dice a Toretto en la película anterior que tiene miedo de cómo ser padre. Pues, ¿cómo es que en una película donde estamos hablando 100% acción nos meten estos elementos de manera sutil y tranquila para que nosotros entendamos un poco más a los personajes y justifiquemos sus decisiones? Ahora bien, saltemos ya la parte de la acción y de la parte de los efectos especiales y todo. Sí mostraron escenas bastante exageradas, lo puedo decir, pero dentro de todo entretenidas. Sí. La parte del tanque, súper entretenida, súper exagerada, pero súper entretenida. Lo del avión era causa y efecto ya después. Oíme, si lo hacen en la pista del Toncontín, creo que... Eso, yo te lo dije, César, lo más lógico para darle como un poquito más de lógica era que él hubiera tratado de dar la vuelta al avión como para... darle vuelta para la pista, porque esa pista duró... Cuatro meses. Tipo un gol de los supercampeones. Pues. Imagínate que... Bueno, pero no, ya... Pero no, pasa. Pero pasa. Pasa. Imagínate qué sucedió. ¿Te acordás en Matrix 2? Los hermanas... Así está bien dicho, ¿verdad? Las hermanas. Las hermanas... Wachowski. Mandaron a construir una pista de carreras, o sea, una pista de automóviles para hacer la secuencia de donde estaba en una autopista. ¿Me entendés? O sea, imagínate que el presupuesto que podían ganar en aquel tiempo. O sea, que no nos extrañe ver cosas realmente exageradas. El inicio de la película, muy bien, tiene, yo no le sentí tantas bajas. Sí tiene un par de escenas de relleno. Hay, te das cuenta de que hay química entre todos los personajes. Tal vez la química de amor es la más complicada de manejar bajo estas circunstancias. Es así, difícil de creer bajo cualquier circunstancia. Solo obviamente la de Mia y Brian, porque es obviamente desde la primera película que sale. Ahora bien, si veo hacia adelante, definitivamente la película queda, no queda abierta, queda de continuación. Sí. Alguien firmó ahí. O sea, no solo el villano y el héroe, alguien más tuvo que haber firmado. No necesariamente creo que se vayan a ir con Brian para la siguiente película. Sí, fíjate, estaba pensando. No creo yo, ya no pinta para la película como para él, porque ya él como que tiene que... Su sí, familia. Su pero familia. Está el otro chavito de Tocodrí. Que yo te digo, y hoy por hoy, este chavito va a terminar siendo hermano de Brian. Las cosas están listas y servidas. El papá se fugó. El papá de Brian dice que él no lo conoció, nunca lo conoció. Y este tipo, el papá era un militar que viajaba. Si le pegas si pega ahí, si su... Si son respetos. Grandes. Sí, sí. Ahí... No, se presta, fíjate. Sí, no, sí. Se presta. Ves porque, que bonito hablar con gente que sabe. Porque, ¿qué interés va a tener Toretto de buscar ese corredor? Digo yo, ¿verdad? O sea, bueno, también partiendo de que el tipo... Pues era, la escena final... Era protegido de Ham, ¿verdad? De Ham, correcto. Uh-huh. Y era buen corredor en el circuito. Sí, ahora tienen que buscarlo a él. A este chavo de la 2... De la 3, perdón, tienen que buscar. Porque chavo, yo no lo he vuelto a ver en no, una película. No, salió en una película de Legión, ¿te acuerdas de Legión? Que no era de, de Batalla contra el Cielo y el Infierno. Él salió, es lo último que le hemos visto a este tipo, ¿verdad? Sí. Y de ahí se desapareció. Y ojo, ya de estar más grande, pues, obviamente, porque era un chavito cuando apareció en esa película. Yo creo que el perfil se da. Lástima lo de Han ya, pero... Ya no iban a hacer nada. Yo le decía a René, yo creo que el nuevo equipo sería siempre Vin Diesel, Ludacris, Tyrese... La Roca y este chavito. Sí. Yeah. Y eliminaron a... Ay, Michelle Rodríguez, obviamente. Y Michelle Rodríguez. Sí. Y se eliminó, obviamente, se va viendo que ya venían con la eliminación de ciertos personajes también. Sí, porque no cabían en la línea de tiempo que... Y eran muchos. Sí, por eso yo creo que no aparecieron los reggaetoneros. Sí, es que también, si vos te fijas, ya estaban en Europa. ¿Qué iban a hacer esos tipos ahí? Estorbar. Porque no, el perfil no era para ellos. Sí. O sea, en Brasil, sí. En Brasil, claro, ellos son los que se podían mover en Brasil. Claro. ¿Me entendés? Incluso, bueno, imagínate que ellos... O sea, cómo ellos guardan sus raíces dentro de todo. Que las camisas de fútbol de Brasil sacaban en la película. O sea, eso le da el sabor obvio. Pues. Ya, y recordá, ya lo que... Ellos, fíjate que las escenas de vos te fijas, las escenas en Londres tuvieron que ser casi que de noche. Esas persecuciones fueron de noche, excepto la del autopista, porque a filmar en Londres es como más complicado, pues, por el tráfico que hay y todo. Sin embargo, mira cómo lo hicieron. La chava que sustituyó a Eva Méndez, ya tenemos que ir a corte. Sí, para que finalicemos. Ya regresamos para dar el toque final de lo que fue Rápido y Furioso 6. Esto es Peliculeando, presentado por Cinemark. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Este fin de semana, ya lo sabe, abre ya Rápido y Furioso. En Estados Unidos abre hoy también, ¿sí? También. Ok, así que se la puede disfrutar en Cinemark. Compre sus boletos en línea porque va a estar full, sí. Lo más probable. www.cinemarkca.com. Verla en esas pantallas. La XD. XD. En el City Mall. Sí, y es que también la película se presta para el medio latinoamericano también por el hecho de que nos gusta tanto la acción, los efectos y todo lo demás. Bueno, concluyendo con... Mi revisión, más que una crítica, saben que es como una revisión, mi opinión sobre lo que yo creo de la película, pues te mencioné todos estos aspectos que hacen de la película algo totalmente entretenido. Como te dije, la actriz, ahí fue donde me quedé, que sustituyó a Eva Méndez, me gustó, hizo un buen papel, no era un gran papel, se pintaba para un perfil, pero te apuesto que veo más a esta chava peleando que a Eva Méndez. Uy, sí, ni mil veces. Sí. Esta la chava que, la que andaba con la Roca. Sí. Oye, me recuerda a Britney Spears. Fed. Ah. ¿No le dieron ustedes un parecido en la cara a Britney Spears? No, sí, aquí. Ahora, no se pierdan esa batalla. Esa es buena pelea. Es de la... fíjate que pudiese, deberíamos de hacer un programa, bueno, una sección dentro del programa. ¿Cuáles son los mejores macaneos de chavas que hay? De este. Ah, de chavas, yo pensé que era este. Porque... No, es esta chava. Oye, este se puede esta califica. Poner, sí, este se puede poner con un macaneo de ¿ustedes se acuerdan de la película de Bourne? Cuando nosotros dijimos de aquel macaneo bueno que hubo, aquí se miran bombazos. Ese es el mejor macaneo que yo he visto. Sí, es el mejor macaneo que hay. Para que se más o menos se imaginen un macaneo así de hombres que se daban y se mira, aquí también se ven así. Se ve así con dos chavos. O sea, con dos mujeres. A mí me gustó a Michelle Rodríguez, o sea, le iban a poner las esposas, solo se las acomodó en la mano y con eso le dio a la chava. Sí. Y la otra chava, para tirar patada, buenísima. Era buena. Entonces, Es que es más atlética que Eva Méndez. Es más atlética, sí. Le crees que sí, te va a partir el... Ajá, va a cepillar los dientes. ¿No te acordás cómo agarró aquel inglés, vos? ¿A cuál? Como pajía le agarró el... Ah, sí. Fíjate que yo no sé cómo el man, con su mano derecha, se estaba rascando el pie izquierdo. De cómo lo dejó, ¿verdad? Sí. Y no simplemente agachándose. Sí. ¿Me entendés? O sea, fue una buena escena. Así es. Bueno, a mí Rápido y Furioso a mí sí me entretuvo, pues, pero tampoco... A mí no me gustó, si eso, mira, César, te voy a decir una cosa. A mí, ¿verdad? Vos decís que te insulta la inteligencia, pero a estas películas no se lleva la inteligencia. Tal vez para esa como mente brillante. Oíme, con el idiota Russell Crowe, pero... Sí, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo me explicas vos a mí que una película como los Avengers o como El Hombre Araña o como Batman sean más reales que esta? Porque porque estamos acostumbrados a que ya son paja. No, pues sí, no. Por eso mismo. A eso quiero llegar. Vos sabés que Batman no existe, ni que Iron Man ni los Avengers. Pero como las han bajado de nivel, o sea, le han quitado... Le han puesto realismo. Le han puesto realismo. Entonces, ¿por qué estas películas que voy a terminar la frase para que no se escuche mal. Ajá. La han bajado del nivel de ficción. De ficción, exacto. Exactamente. Le han puesto realismo. Y a esta, lo que hicieron en Rápido y Furioso fue aumentarle el nivel de ficción. Ajá, correcto. ¿Pero por qué? Si somos de carne y hueso, o sea, ¿por qué no le pones más realismo? Porque es un mundo, ya es un universo. Ya es un universo aparte. No. Ya te tienen que dar... Mira, pero si estás hablando... César, te lo voy... No, espérate, ya hablaste. Ahora voy a hablar yo. Dale, pues. Sí, tienes razón. Sí. Ok, ¿por qué no le das más realismo, Sisu? O sea, si estás con personas que pueden comprar cualquier cantidad de armas, tenés los carros más modernos del mundo, ok, jugátela con lo que tenés. Eso es lo que voy yo. Yo sé que a ustedes dos les gusta el cine de que con una pistola, solo con dos balas, mato a 150 con AK-47. Mira, desde que y me queda una bala y mato al villano que tiene la mujer... Y le pego en la frente. ¡Wow! Es que desde que Charlie Sheen lo hizo así, sí. Ya no es igual. Te digo por qué. Porque lo hizo comedia, pero funcionó. Le creíste que tirando la bala así mataba, porque era cómico. Tenés que encerrarlo en el momento. Sisu, ¿cómo me explicas también a mí? Ajá. Yo digo, la escena del tanque, sin contar mucho. Sí, porque la famosa escena del tanque. La famosa escena del tanque. Esa escena es un pico en la película. O sea, es como de las cimas, ¿no? De la que tiene, sí, la película. Más pero tomar en cuenta desde el principio hasta el final. Claro, porque el final obviamente es lo más grande. Voy a hacer una acotación. Ajá. Lo que me gustó de este villano, y por cierto, este el villano ya está confirmado porque el villano que vimos ahorita en Rápido y Furioso, ajá, es el Cuervo. Ah, ¿en ya serio? Él es. Ah. Él es. Por razón, fíjate. Ya está. Yo vi este chavo, lo vi. Él es inglés, ¿y su? Él es inglés. Y ya está confirmado para el Cuervo, o sea, solo para hacerte la... No, pero tiene la pinta de malo. La cotación. Sí. Tiró la pinta en ahí. Está rayado. Sí. Sí, Sisu, pero ¿el Cuervo va a ser reboot o...? Reboot. Reboot, ah, ok. Reboot. Bueno. Entonces, en la famosa escena del tanque... Oíme, toda la sala se murió de la risa. ¡Claro! Sisu, ¿pero risa. Vos crees que Vin Diesel... Cuando estaban escribiendo el guión, concibieron esa escena para que vos te murieras de la risa? Ahora, o para que vos quedaras como... Te voy a hacer una pregunta. Ajá. Si La Roca hace la misma escena... Me muero de la risa también. No, le crees más porque dice que es La Roca. Oíme, y la escena... Bueno, la Roca, ojo, La Roca se ha dado cachimbazos iguales a esos. Sí, pero en esa misma película, la pasada que hace que se sale de un carro... Sí. O sea, esa también vos quedas así como... Pero el otro tomé volante. Vos la mencionas ahorita, pero la gente la que más va a mencionar fue la que hizo Vin Diesel, no la que hizo La Roca. No, sí, la del tanque. La Roca es la que crees después. No, te lo digo. Pues, fíjate, o sea, que me pareció más... O sea, metiéndome en la ficción de la película, ajá, me pareció más exagerado la escapada de Tyrese del carro que la de... que la de Vin Diesel. O sea, yo pensé que en la película anterior, cuando lo de la bóveda, yo dije, yo ya lo vi todo en el cine. No. O sea, yo, no. Claramente no. No sabía que Vin Diesel tiene unos burros con propulsión, Mach 1. A chorro. A chorro. Increíble. Eso. Y sí, porque Ryan utiliza tenis. O sea, es tenis. Más a su perfil. Sí, sí. Ahora, sí sentí una película bien... la trama, yo la sentí sencilla, ¿no? Nada sí, complicada, sí. Ni pretenciosa. Pero sí la sentí con bastantes clichés. Yo le explicaba a Ren antes de que la viera. ¿Te fijaste, por ejemplo, que era ver como un... La película es full ochentera. Si te gustaron las películas sí, ochenteras... Sí, pinta, pa. La vas a amar. Pero, por ejemplo, tipo los capítulos de G.I. Joe, que decían, ok, va Rodolfo, va René, va César en los buenos. ¿Cuál es el enemigo de Rodolfo? Tal, sí. Ok. El de René, no, pongámosle uno. Y el sí. De César, o sea, van todos contra todos. Ya bien armados los grupos. Los contras, los versos. Eran los policías duelos. Y ladrones, cada exacto, quien con su... los duelos. Es que fíjate que solo falta cuando sale Duke y le dice a Destro, ajá. We meet it again, a hero of battle. Nos sí. Encontramos de nuevo en el calor de la batalla. Exacto, exactamente, sí. Sí, te entiendo. Ok, luego el asunto de la familia y en el giro que ha tomado el grupo de Rápido y Furioso, que ya no son los chavitos que andan fregando y robando por. Carros, ya ahora ya pasan en otra liga y eso es entendible. Y el aspecto de la familia, yo a Toretto lo vi casi, solo faltaba un gato ahí acariciándolo tipo Marlon Brando. O sea, el padrino. Sí, mira, ahorita se ganó el título de padrino. En la anterior era Mesías porque transformaba a los buenos en malos y a los sí. Malos en buenos. Oíme, este hombre ahora es el padrino. Una cosa como la familia, como que sí, que la familia... Solo le faltaba hablar así a Toretto. Pero él siempre, en todas las películas, siempre fue no, bien. Sí, sí, pero en esta sí como que enfatiza bastante en la familia. Sí, el problema es que ya hay un por el niño, niño ahí, sí, correcto, por el niño. Uh-huh. Y de ahí, ¿qué te puedo decir? Sí, me entretuvo. Ah, te quería preguntar algo. Ya pasó Iron Man, ya pasó Star Trek, porque este no ha visto Star Trek. Y bueno, Rápido y Furioso. ¿Para vos cuál ha sido la mejor hasta ahora? Star Trek. Star y segundo, Trek. Rápido y Furioso. Rápido y Furioso, si lo pongo okay. Así, y tercero, ajá. Iron Man. Y ojo... Te voy a poner, pero es, o sea, te pudiese poner que esta película la sentí, la disfruté tanto al nivel de G.I. Joe. Claro, G.I. Joe, porque soy fanático. Claro. Ah, bueno, nos gustó, sí, ok. Sí. Es más. ¿Cuál, la segunda? Sí, la, a nosotros. Sí, la segunda. ¿No? De hecho, la filosofía de René y mía ahora es que todo en la vida es un capítulo de G.I. Joe. Cuando la mar exagere. El capítulo de ella, sí. Es que a ustedes dos les gustan las películas exageradas. Sí. Eso claro. Es a mí no me gustan las películas ahora, exageradas. Ahora te lo voy a poner de este punto. Un punto que yo ahorita se me vino a la mente. Vos llevas a un chavito, no un niño, pero alguien preadolescente. Preadolescente. Ajá. Que es lo que estamos hablando de la taquilla. Y lo vamos a notar ahorita este fin de semana. ¿Qué es la diferencia de Star Trek? Star Trek es una muy buena película. Ustedes ya la vieron y todo eso. Pero esa persona, para que se quede y la vuelva a ver... Tiene que ver algo exagerado que lo emocione. Sí. Sí. Y eso lo tiene Rápido y Furioso 6. Sí. Lo que pasa es que yo honestamente le creí más a los Avengers, te no, lo juro. No, pero César, tenés que aceptar algo. Ajá. ¿Qué preferís? Que los hipótesis preadolescentes... Ajá. Los hipótesis adolescentes vean Rápido y Furioso o esas tales narconovelas. Ah, no, no. O sea, sí, te estamos sí. Hablando. Porque imagínate, pues, cómo están las cosas sí. Ahora. Mira, aquí nos escriben en el Twitter. Dice, quieren hacer héroes de Toretto y compañía, pero los héroes ya están hechos. Dice aquí el Ciudadano X. Eduardo Salgado, ya listo para escuchar Peliculeando. Bueno, gracias. Juan José Nieto dice, a mi gusto personal, Star Trek es la mejor movie del año. ¿Sí? Demasiado buena en todo sentido. Ahí yo coincido también. Imagina, y ya para ir terminando, incluso para dar un poquito de notas adicionales, te digo, o sea, el universo Rápido y Furioso, como ya lo he bautizado, se queda de ese tamaño, pues, o sea, y van a seguir en esas ligas. La siguiente va a ser algo totalmente exagerado, siempre te lo han puesto. ¿Cómo es posible de que vas a correr un carrito, por muy chiquito que sea, en la tercera película en medio de las calles de Tokio, pues? Sí. Porque la policía no te va a agarrar cuando metas quinta en una autopista en Florida. Todas han tenido lo... O sea, tal vez la de Los Ángeles es la más creíble, fíjate. La primera. La primera. Si vos te pones así como... Sí. Es una película creíble, pues. Uh-huh. Hasta cierto punto, ¿no? Ahora bien, lo que pasa es que estamos hablando de profundidad. Al final, ¿por qué podemos disfrutar ambas películas? Tanto Star Trek como Rápido y Furioso. Rápido y Furioso no necesitas la verdad del universo como para poder eso ir sí, a verlo. Eso sí. Sin embargo, para Star Trek requerís un poquito de pensamiento. ¿Ok? Y finalizo con esto, esta parte. Es como... ¿Por qué se necesita una ecuación matemática para transportar a una persona de un lugar a otro? claro, porque tenés que tomar en cuenta variables como espacio-tiempo, y desde los tiempos de Copérnico nosotros ya sabemos que el universo está en constante movimiento. Eran teorías que fueron validadas a través del tiempo. La fórmula para transportar materia de un lugar a otro no se sabe cuál es, pero debe de existir, debido a que la materia y la energía son lo mismo. Lo que pasa es que no sabemos cómo transportarla. Ese tipo de cosas tenés que, como que te queden dejar de curiosidad para cuando vas a ver películas de Star Trek. ¿Qué clase es eso? No es que solo... ¿Ah? ¿Qué clase? Es astrofísica. ¿Me entendés? O sea, es como, aunque si ya le quieres buscar profundidad a cada una de las cosas que suceden en Star Trek, todas tienen una explicación, claro, científica, sí, ¿verdad? Sí, no es, sí, simplemente disparar. Ahí se dispara, ¿por qué? O sea, es una ecuación. Mientras que el hombre solo sintió que tenía que lanzarse porque le iba a capturar. Oye. Y si no, moría en el intento, bro. O sea, yo le gustó los Avengers y dijo, pucha, yo quiero hacer eso. Está fíjate que te puedo dar la razón, porque... Hay clichés de Avengers. Está, sí, claro que ahorita, hoy por hoy, ya es imposible de que Vin Diesel perfile como para un superhéroe de cómic. Sí, ya le da. Mira, ya se mira viejo. Y el único papel que podía medio coquetear ahí podía haber sido el de Hércules, y está claro que ya es de La Roca, ¿verdad? Y que está mucho más hinchado que él, ¿verdad? Sí, exactamente. Oíme. Oíme, se puso al lado de Vin Diesel. Sí, era un ingiriche. Vin Diesel al lado de la Roca. Este tipo está hinchado. O sea, y hay unas declaraciones que dio Vin Diesel durante la semana pasada que a, ajá, mucha gente no le gustó. Que dijo que en el medio de Hollywood, hoy por hoy, en la parte física era mucho más difícil para un hombre que para una mujer. ¿Qué? ¿Vin Diesel dijo eso? Vin Diesel, ¿por dijo qué? No sé por qué lo dice, si se supone que es al contrario, pues. Bueno, me imagino que para los que no tienen talento actoral, pues, porque... Pero dice que el físico es más difícil para mostrar físico para un hombre, o sea, ponerse a un nivel físico para competir en Hollywood que para una mujer. Que hay muchas mujeres que pueden estar en espacio... No, es más difícil para la mujer, lamentablemente, ¿no? Sí, pero ahí el Vin Diesel estaba muy, muy, muy equivocado con eso, ¿verdad? Bueno, les invito para que puedan chequear la página de Facebook de Peliculeando, para que ustedes puedan comentar acerca de qué les pareció Rápido y Furioso. Interesante, ya viendo el último tráiler de Superman, ya está ahí. Pueden verlo inmediatamente. Usted lo que haga es que descargue la aplicación para generar su propio... ¿Ya viste el mío? Su propio escudo, exactamente. Sí. ¿Ya está el escudo de Peliculeando? Dos. ¿Ah? Dos. ¿Sos de la misma casa de...? Yo soy buena onda, dicen ahí. De Zack, fíjate. ¿Es, ¿cómo es? ¿Kaga qué? ¿Tu nombre en ¿En kriptoniano? ¿Kaga? No. ¿Do? No es ese. Ahí lo voy a buscar. Bueno, ahí puedes verlo, está súper interesante. Esto es porque ya está en Estados Unidos la preventa de los boletos para ir a ver Superman. Entonces, por eso sacaron este tráiler último, donde ya el General Zod ya... Es más, ya identificamos el cómic del cual sale la mayor parte de la trama de la película. Ya con Pablo está preparando ese, señores, va a haber programa de cómics de Peliculeando y ese. Así. Así nomás, así como... Y ese no de ese, ¿va? Ese no es ese. Ese de ese, porque Pablo va a preparar hoy por hoy el mejor review de su vida. ¿Cuándo se estrena Superman? El 14 del otro mes. O sea, estamos a menos de un mes. ¿En junio? Sí. Uy. Estamos a un menos de... ¿Y Wolverine? Wolverine va al otro, a finales, más bien. ¿De junio? De junio, exactamente. Voy a traer las fechas para repetírselas, por si me he equivocado. Dale. La de Superman está ahí. La de Pacific Rim es casi un mes después. Julio. ¿Verdad? Donde hay algo, como dijo José Manuel, secundo sus palabras, hay cosas que no tienen nombre, pero ver un robot agarrar a barcazos a un alienígena, sí, está de miedo. No, sí, tiene precio. Yo creo que Guillermo del Toro... Este mexicano tiene que estar súper orgulloso del trabajo que ha hecho. Me te ven tres películas de miedo: Wolverine, Superman y Pacific Rim. Ay, Dios. Qué belleza. Gracias. Así es. Gracias. Yo creo que lo único que interfiere en tu camino de felicidad. ¿Cuál es? Es la que nos sigue ahorita en el menú. ¿Cuál es? Que es Hanover. Ah, sí, no. Ni modo. No, ah, no. Viene, pues. Gracias, Jesús, ya le arruinaste, fíjate. No, ya le arruinaste. Sigamos platicando. Así es. Bueno, pues, a todos. Y ojo, queda pendiente para la otra semana. Y disculpe que me tarde un poquito con esta noticia. Queda pendiente para la otra semana el supuesto problema que va a tener el señor Josh Whedon con Fox, porque está utilizando los derechos de dos mutantes. Ah, la noticia que vimos. Son mutantes, sí. De hecho, esa la habíamos confirmado, la habíamos puesto en Peliculeando el día de ayer, ¿verdad? De que él ya Bryan Singer confirmó que quién sale y quién sale de actor. Ojo, ya había salido en las películas anteriores. Si no me equivoco, fue apareció en la de Wolverine cuando se metió a la isla, ¿verdad? Ajá. Ahí estaba Quicksilver ya. Entonces, la Bruja Escarlata es la otra. La Bruja Escarlata es la otra, que es la hermana, son mutantes, ajá, ¿verdad? Pero también son Vengadores. Pero dice Fox que son mutantes y que no los puede utilizar. Que ellos sí lo pueden utilizar. Entonces dice Bryan Singer que... Perdón, dijo Josh Whedon que era... O sea, él sabe de cómics. Pues, y pertenecen al cómics de los Vengadores. Pero aparentemente todo es y todo tiene que ver porque recuerden que Fox fue que le canceló Farfly al hombre. ¿Verdad? Eso es que ya viene agenda escondida también ahí. ¿Verdad? Gracias, Jesús. Y como claro, el consentido del ratoncito ahorita le va a decir que sea todo. Así que los que tienen que prepararse no somos nosotros para ir a ver esa película, sino que tienen que prepararse los abogados porque viene pleito serio. Porque los Avengers venden y por el otro lado X-Men vende, ¿verdad? Así que en la vida real vamos a ver X-Men versus Avengers. Bueno, señores, nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.